ser víctima. No puedo ver, están matando a los niños en Gaza. Malditas llenas humanas, ¿quién puede ser tan miserable como para cometer tanta crueldad sin más? Has de saber, las balas no entienden. Amigas, amigos, entramos en Irradia y hoy el programa está cargadito. Bienvenidas, bienvenidos. Por aquí un servidor, Rafa. Sebastián. Caterine. Susi. Y tenemos más gente que se presenta. Acércate ya al micro. Hola, ¿qué tal? Soy Ada. Hola, buenas tardes, soy Jonathan. Y por aquí también está el compañero que se encarga hoy de los mandos. Hola, Antonio. Un placer. Bueno, pues empezamos el programa con un grupo musical de aquí, de Tenerife. Sí, bueno. Sí, bueno, pues hemos empezado con un tema que se llama Víctima o Verdugo, que es del artista Rascuco. Bueno, él en realidad es de Madrid, pero bueno, ahora está afincado en Tenerife. Y el disco, su último disco, que se llama Bass Culture, pues está totalmente grabado y producido aquí en Tenerife. Toda la banda de músicos son tinerfeños. Y bueno, hacen un poquito de reggae bastante fresco y con un mensaje súper sano. ¿Cuántas madres sufren en silencio? Una abuela perdida. Bueno, en primer lugar nos presentamos un pelín más, ¿no? Un pelín más. Caterine, ¿de dónde vienes? Cuéntanos. Soy profesora del Colegio de Estudios. Somos tres centros, somos una cooperativa y llevamos ya hace unos años con un proyecto multicultural. Empezamos hace 9 años, que su eslogan es Echeide, comparte y aprende. En la época, hace 9 o 10 años, que venían las pateras cargadas con chicos senegaleses y que los centros de inmigrantes de La Esperanza, pues tenían estos chicos, una compañera del colegio coincidió en Las Raíces haciendo una excursión con estos niños y con los profesores. Entonces empezamos un proyecto. Con los profesores que tienen los alumnos que en los centros. Tienen los alumnos en el centro de inmigrantes. Ah. Entonces contactamos con ellos, empezamos a invitarlos al colegio, a que hicieran las actividades extraescolares con nuestros alumnos, a que compartieran clases con nuestros alumnos y también nosotros íbamos a visitarlos al centro de inmigrantes con nuestro grupo de percusión y de danza y empezamos a crear como un vínculo. ¿Y cómo fue la experiencia de ese contacto entre alumnos? Fue fantástico. Nosotros somos además un centro de integración, que tenemos niños con discapacidad, tenemos niños de todas las razas, entonces nuestros niños están acostumbrados a convivir con todo tipo de personas. Mi compañera Susi, que trabaja en el Colegio Echeide 3, ahí sí que se vio la multiculturalidad porque vienen pues alumnos de multitud de países. ¿Dónde está el Echeide 3? En Arona. Ah, vale. Está en Arona. Entonces, nada, nosotros somos una cooperativa, somos centros además yo creo que bastante solidarios, estamos bastante implicados con temas de recogida de alimentos, de juguetes. Ahora vamos a publicar un libro de poemas hecho por los niños para recoger dinero para Etiopía. Y este proyecto que empezamos con Senegal pues se ha ido agrandando. De hecho, somos casi como la madre adoptiva de 3 de los chicos que vinieron desde Senegal, que ya están afincados aquí, tienen su trabajo, tienen sus parejas aquí. Y nada, todo empezó como una especie de sueño y hemos ido como afianzándolo. Y cada 2 años así hacemos en el colegio unas jornadas multiculturales, que este 18 de marzo, que están invitados si quieren venir a verla, invitamos a gente de diversos países y se hace una muestra pues gastronómica, de folclore, hay charlas sobre el Sáhara, se hace la ceremonia del té y trabajamos durante todo este mes temas relacionados con la multiculturalidad. Les ponemos pues vídeos, trabajamos con ellos determinados murales de los países que le hayan tocado representar y es una jornada muy bonita porque los niños comparten con gente de otros otros lugares, ven folclore de otros países, y la verdad que es muy enriquecedora, nos da bastante trabajo, pero merece la pena. Merece muchísimo la pena porque nosotros lo que queremos, el lema de este año, por ejemplo, es el mundo que queremos. Y entonces este año está enfocado todo a mensajes positivos, a que los niños inventen historias de o noticias de pues la guerra ha acabado en Siria, o ya hay una vacuna para la malaria, o que todo sea como en positivo, y disfrutamos de ese día plenamente, y los niños también, porque comparten con gente de otros países, y la verdad que es la cuarta jornada, empezamos con Senegal y ya hemos ido como ampliando un poco la red a varios países de Sudamérica, vienen representantes de Filipinas, de Cuba, de República Dominicana, del Sáhara, de Marruecos, de Mauritania. ¿Y tú notas en los alumnos un cambio antes de hacer las actividades y después de...? Sí, porque la verdad que nosotros trabajamos de forma solidaria durante todo el año. Entonces yo creo que nuestros padres y nuestros alumnos están muy implicados con el tema de la tolerancia, de la empatía. Pero sí es cierto que les hace mucha ilusión esta celebración, porque claro, los que están ahora en secundaria lo vivieron en primaria hace 2 años, entonces les apetece muchísimo, y además que conocen diferentes culturas, y como no es una cosa que se celebre ese día y quede ahí, sino que hemos trabajado con anterioridad y que siempre buscamos una finalidad, pues este año pues ese dinero que recaudemos del libro pues será para Etiopía, la vez anterior fue para un hospital en Senegal, la jornada anterior fue para una escuela, entonces siempre intentamos, aparte de crearles a los niños esa concienciación de que no vivimos en un mundo aislado, sino que es un mundo abierto, y que ellos también tienen que enterarse que los niños de su edad pues a lo mejor están pasando determinadas necesidades en otros lugares, pues un poco abrirles la mente al voluntariado, la mente a la solidaridad, y la verdad que nos ha dado buen resultado. Y seguimos ahí, nosotros nos vamos haciendo mayores, pero como ellos siguen fuertes y jóvenes, pues van tirando del carro. Digamos, ¿siguen involucrados con los años? Sí, hay niños que siguen involucrados, que siguen siendo amigos de estos niños senegaleses o que se han apuntado en alguna ONG. Entonces, yo creo que sí ha dado buenos resultados. Qué bueno. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Rafa, ¿alguna pregunta tú o qué? Bueno, yo les quería preguntar, cuando ven ahora la posibilidad de comunicar de forma directa, intercambiar de forma directa con Senegal, ¿por qué? ¿Por qué se animan? ¿Por qué nos animamos a lo mejor en el momento anterior o ahora? No, te refieres. Ahora sería porque pasar a interactuar de forma directa, ¿no? Claro, porque Sebastián, que es alumno nuestro, está de prácticas en el centro, y entonces nos ha animado un poco con este tema. O sea, y que nosotros, Sebas, ¿tú la has liado? Sí. Yo soy ex alumno del cole. Sí. Y actualmente estoy terminando los estudios del grado de maestro de educación primaria. Y ahí hago la mención de francés. Sí. Porque lo que me han dicho es que ellas son maestras de francés. Sí. ¿Todas? ¿Las tres? Sí. Ah, alors, c'est très facile. A ver. La conexión, a ver, es Senegal. Sí. Y entonces dijiste, pa. ¿Y cómo te llegó a ti la información de que había gente haciendo esta chaladura? Yo me enteré de la existencia del blog por medio de mis maestros de la universidad. Que es Josu Cruz, no sé si lo conoces. Ah, Josu, claro. Él ha viajado bastante, también está muy comprometido con este cambio social que tan necesario, ¿no? Y esta comunicación de la que ustedes hablan tanto, con sitios que necesitan decir algo al mundo, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo las prácticas en el Echeide y me pareció interesante, dentro de mi intervención en sexto de primaria, pues hacer proponer esta tarea a los alumnos de intercambiar una carta con un centro francófono. Y luego, gracias a ti, conocí a Madhu, que es profesor de un liceo del instituto en Dakar, y enviaremos 4 correos porque me dijo que no tenían buzón, no tienen dirección postal. Entonces enviaremos 4 correos hablándoles de nuestra cultura. El contenido de una carta, de un correo, hablaremos un poco de la geografía de Canarias. En el segundo hablaremos de un poco de la cultura. En el tercero vamos a hablar de las características de la personalidad de la gente, un poco la cualidad de cómo somos aquí y cómo nos relacionamos. y el cuarto creo que va a ser de la gastronomía. Entonces la intención es que ellos nos contesten también sobre esos cuatro centros de interés, pero claramente hablándonos de Dakar, claro, o de Senegal. Yo creo que ya hay gente escuchándote ahora mismo en Senegal, pero vamos a comprobarlo tras un pequeño enjuague de orejas con nuestro grupo de hoy, traído por Jonathan, que es Ras. Me escucha música universal que me levanto sonando en mi área, en inglés, en francés, español o pagua. Desde Tenerife te lo canto mi data. Todos los estilos me tienen enganchado, ya sea en vinilo, en sound system no toca. Danza, ragamuffin, reggae, roots, dance style, o esa movida nueva que llaman revival. Cuando agarro el micro me siento invencible, que arañar el alma de la gente es posible. Me escucha, será como combustible cuando en la vida se planteen momentos difíciles. No competición, sal de esa prisión. Aquí cada hermano tiene su propia misión. Boy, todos somos importantes, esa es mi visión. Así crecerá la escena con cada pequeña acción. Dame tu vibra, dame tu apoyo, dame calor. Comparte la energía, difundamos el mensaje. Give me the lights, give me the vibe, give me your love. Todos a una, esas manos en el aire. Ve, escucha en la ragamuffin style. Escuchan por ahí, Ángeles, ¿nos escuchas? Hola. Venga, bienvenida a Irradia. ¿Cómo lo llevamos por Senegal? Hola, bien hallada. Muy bien, muy, muy bien. Muy bien acompañada y en un sitio maravilloso. Bueno, estás convertida en una reportera dicharachera reincidente en Senegal, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Este país es tan hermoso, así como su gente, y la teranga impresiona tanto que es muy difícil no engancharse y no volver. Entonces estuviste en noviembre un mesito más o menos, ¿no? 20 días. Sí, 20 y pico días, sí. Y luego dices, pues yo no puedo, ya es en enero, febrero, tengo que ir de nuevo. ¿Y llevas ahí cuánto tiempo ya de nuevo? Es, 20 días otra es. Vez. Sí, hoy es día 22, creo, ¿no? ¿Y no te vuelves todavía? Pues todavía no, todavía hay muchas cosas que ver y que conocer y que hacer y especialmente que aprender. Oh. Bueno, estás además acompañada de otros componentes, ¿no? Sí, estamos muy bien acompañados. Por aquí estamos ahora mismo en casa de Caroline. Es una compañera docente senegalesa que además nos tiene alojados. Y además estamos aquí Anselmo y Carmen, que son dos compañeros docentes de Canarias, miembros de la red. ¿Nos podrías contar un poco qué están haciendo ustedes cada día? ¿Por qué van a los colegios? Bueno, empiezo yo un poquito, pero luego les dejo a ellos para que también hablen, ¿vale? Venga. Principalmente nos estamos moviendo entre los centros porque estamos dando a conocer en aquellos centros en los que aún no son parte de la Red Educativa Sin Fronteras qué es este maravilloso proyecto, en qué consiste, y estamos haciéndoles una invitación a los y las profes y a su alumnado a unirse a esta red que, como su nombre indica, pretende derribar las fronteras y tender puentes entre los países y entre los pueblos. Y entonces, ¿qué tal, qué podrían decir a la gente que no ha estado en Senegal de cómo toman los compañeros, las compañeras senegalesas este trabajo? Voy a poner a Anselmo para que sea él quien responda a esa pregunta. Bueno, nuestra experiencia es limitada, solo hemos estado, vamos a estar 21 días en Senegal. Es que la recepción no puede ser más positiva. Lo primero es que la red ya está ampliamente difundida. Nosotros nos encontramos con que, bueno, no estamos predicando ninguna novedad, sino que estamos encontrándonos compañeros ya muy comprometidos con la red y a su vez ponen en contacto con otros profesores, con alumnados, para que los animemos a incorporarse a la red. Nosotros participamos en un proyecto en el que hay ya trabajando. Y en ese sentido la experiencia es tremendamente positiva, porque con las personas que ya llevan años trabajando en la red aquí en Senegal, lo que hemos hecho fundamentalmente es aprender, adquirir nuevas experiencias para cuando volvamos a las islas, ¿no? Empezando por Amadou Ba, Ibrahim Asso, Madusso, o en Bulal, allá hacia el interior del norte senegalés, o Umar Sur, pues Carolín que nos acoge, esta tarde que toda la mañana es el Instituto de Modu, en fin, nos hemos encontrado con que la red es algo aquí que está vivo. Y nosotros en todo caso estamos siendo útiles para que los compañeros senegaleses puedan amar profesores y alumnos incorporarse a ella. Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, fresquito, un vídeo que han tenido esta mañana, ¿no? Esas niñas que cantan también en español, cuéntenos. Hola, soy Carmen y les voy a contar la experiencia de esta mañana en el liceo en Viñona. Por la mañana, cuando llegamos al centro, interviniendo con el alumnado, respondiendo a sus preguntas y, bueno, explicar también lo que es esta frontera. Y al terminar una clase ya, los niños y las niñas nos dijeron al final, cuando terminaron, que querían cantarnos una canción, tanto en una clase como en la otra. Esta es en la clase de Anselmo, en Solombo, y pues son chicos que llevan... Tenemos problemas de conectividad, probablemente estén ya teniendo dificultad con su línea de datos en Senegal. Así que, bueno, vamos a activar la parte llamada, que es más cara, pero a veces no queda más remedio para poder continuar en contacto. Afortunadamente, como hablábamos antes, ¿no?, la conectividad con Senegal va muchísimo mejor que antes y hay una situación privilegiada con respecto a casi todo África. Quitando probablemente lo que pueda ser Sudáfrica y algún país por el estilo... el acceso de la gente a telefonía, teléfonos inteligentes y demás, probablemente Senegal sea de los países donde más acceso hay en el África Negra, y luego hay posibilidades de comprar líneas de datos, y hasta tal punto la gente lo ha incorporado y los inmigrantes han utilizado este recurso, ¿no? Han mandado este tipo de herramientas a sus familias para poder comunicar con ellos, que el propio gobierno está intentando o planteando o amenazando con tasar las llamadas a través de WhatsApp, la comunicación a través de Facebook y todo, para recaudar lo que estaba recaudando antes a través de las llamadas telefónicas. Esa amenaza surgió hace un mes y medio, no sé si prospera o no prospera, sí. Pero claro, para la gente, dice la gente, ya pagamos la conexión de internet, claro, también, ¿no? Claro. Eso también cuesta dinero. Entonces, bueno... Vamos a comunicar de nuevo con ellos para completar y para que ustedes se presenten y les pregunten cosas que quieran preguntarles, ¿no? Estaban entonces Anselmo, Ángeles, Carmen, que estaba contando la experiencia esta mañana, y Caroline, la profesora senegalesa que estuvo aquí en noviembre y que ahora está acogiéndoles a ellos en sus casas. Con lo cual... Pero, Rafa, ¿y cuáles son, tú que has estado ahí un montón de veces, cuáles son un poco las dinámicas de trabajo ahí con los alumnos? ¿Qué tipo de actividades hacen? ¿Cómo funcionan? Bueno, el trabajo del profe es muy parecido en todas partes, sí, ¿no? Sí. Es como forzar a los pibes a hacer algo que no quieren. Y luego a veces quieren un poquito más, un poquito menos, pero hay muchas cosas en común. Por eso el entrar en contacto con colegas de aquí al lado, ¿no? Que trabajan en condiciones muy distintas, pero que buscan lo mejor, ¿no? Buscan que los alumnos sean ciudadanos activos que mejoren el mundo, ¿no? Y además que se resuelvan a ellos y a sus familias, ¿no? Pero buscan esos dos objetivos, ¿no? Y es lo mismo que buscamos nosotros. Entonces, es muy complementario reunirse con colegas de la otra orilla porque aprendes, te das cuenta de cosas que aquí no aprecias, que ellos aprecian y al revés, ¿no? No sé, Antonio, tú también tuviste intercambio ahí con ellos en este final de año pasado. ¿Y cómo ves el tema de comunicar con gente docente también, pero de la otra orilla? Hombre, menos experiencia que tú, pero la verdad que fue enriquecedora. Era una gente maravillosa y verdaderamente, sobre todo hablando de los profes, era una gente muy entregada. Los chicos ya sabemos que les cuesta más la timidez, la edad, y les cuesta a veces abrirse, pero también al final, me acuerdo un día aquí en la laboral, que hicieron una fiesta donde el compañero aquí se marcó un baile espectacular, y la verdad que lo pasamos muy bien, y los chicos allí sacaron pues toda la energía y todo el ritmo que tiene el pueblo africano en general, y el senegalés en particular, porque realmente fue una experiencia, vamos, espectacular, para redundarme como el amigo. Gracias por la intervención. Bueno, entonces, es ese camino que estás comenzando a hacer tú, ¿no, Sebas? Sí, sí. Ese elemento cultural, esa potencia de acercar la cultura y los bailes, el canto, es lo que estamos intentando hacer en el Echeide. Yo también, aparte de las cartas, les he propuesto a los alumnos de quinto aprender bailes del folclore francés. Estamos haciendo una chapeloise. O sea, no sé si alguien la conoce. No, ¿qué es una chapeloise? Bueno, pues es como decir una isa francesa. Son bailes que son vestigios de la época medieval, son danzas que son en comunidad, en grupo, donde siempre se cambia de pareja. Pero bueno, resumiendo, lo que intentamos aprovechar, y yo creo que también Caterine y las compañeras con la celebración de la jornada multicultural, es esa potencia de la cultura. Y qué mejor área donde aprovechar eso que en la didáctica de la lengua extranjera, ¿no? En el aprendizaje de la lengua extranjera. En este caso, ustedes todas están interesadas en el francés, sí, ¿no? Bueno, es la lengua de francés. ¿Se la langue obligatoire o senegal? Oui. Même pour apprendre mathématique, tu dois l'apprendre en français. Oui, oui. Esa pose de problème parfois. Porque, por ejemplo, los chicos, la gente en Senegal, los idiomas de Senegal, que son muchos, hay como 12, sí, al menos los tres mayoritarios, que eso sí lo sabemos, cuentan en base de 5. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 10. Sí. Y luego, no, como los duros antiguamente aquí, sí, ¿no? Son 25, son 100, ¿no? Sí. Entonces... hay profesores que defienden en Senegal que, aunque entrañe dificultades, convendría las matemáticas y algunas materias darlas en las lenguas locales. Claro, la lengua propia. Porque hay chicos que se bloquean en la matemática y a veces no es por un problema de matemático, competencia, sí, matemática, sí, sino de competencia lingüística, ¿no? Sí, sí, claro. Porque esto está hablando desde chiquititos, ajá, ¿no? Desde chiquititos. Entonces, bueno, el francés está por todas partes en Senegal. No es que todo el mundo hable francés, uh-huh, pero sí que cualquier papel que tengas que hacer en la administración tiene que ser está en francés. En francés. Gran parte de lo que sale en la radio y en la, uh-huh, televisión está en francés, uh-huh, no todo. Uh-huh. Y luego la enseñanza es en francés. Así que a medida que tienes una educación un poco más elevada, estás obligado a perfeccionar tu francés, ¿no? Pero, y por ejemplo, ¿cómo funciona el tema? Digamos, ¿las lenguas autóctonas están metidas también en el sistema educativo o están totalmente excluidas? Las lenguas autóctonas no se aprende a escribirlas. No, se hablará en casa, se extinguiendo, ¿no? Se están extinguiendo muchísimo. No. Cuidado, ¿eh? No. En África no se ha extinguido ninguna lengua nativa. Ajá. Se espera, yo leí un artículo otro día que se espera de aquí a 100 años que se extingan un número elevado, ¿no? Por la expansión del inglés, del francés. Yo no he visto a nadie en África renunciar a su idioma. Claro. Las lenguas pequeñas, muy pequeñas. Sí. Puede ser, en lugares muy, muy pequeños. Pero, por ejemplo, Senegal tiene Wolof, Diola, Pel o Bular, Mandinga, Mañac. Hay unos 12 idiomas, principalmente esos que acabo de mencionar. Y el Serer, que me he olvidado ahora, el de Carolín. Vale, y cualquier persona habla su idioma y con facilidad habla otro idioma más local. El Wolof es como la lengua de intercambio entre ellos. Y la gente que no es Wolof habla Wolof también. Uh-huh. Y además, si estudias un poco en la escuela, francés. Y si avanzas en la secundaria, tienes que introducirle el inglés. El inglés también. Y si avanzas un poco más, tienes que meter o español o italiano, ¿no? Pero las lenguas locales... que va, la gente lo tiene... Es normal, es su lengua, y yo me supongo... Materna, todo lo que son los sentimientos, la afectividad con la familia, todo eso lo transmiten a través de la lengua materna, no a través de la lengua que han aprendido en el colegio. Pues es una dificultad para mantener viva la lengua es que no haya textos escritos en esa lengua, por ejemplo. No, no porque por tradición de oral. En esas lenguas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero de todas maneras. Vamos, yo recuerdo que había un escritor inglés que. Bueno, un escritor, perdón, inglés no, un escritor keniata que hablaba precisamente de eso, ¿no? Había un texto que se llamaba Decolonizing the Mind, me acuerdo que decía que bueno, planteaba ese debate cuando todo el tema de los procesos de independencia y descolonización bueno, él decidió dejar de escribir en inglés, ¿no? Se llamaba Ngugi wa Thiong'o, creo. Y decidió dejar de escribir en inglés y escribir solo en su lengua, que no me acuerdo qué lengua era, de las de Kenia, precisamente por eso, ¿no? Porque decía, digamos, que claro, pero eso es un debate interesante, ¿no? Hasta qué punto también las lenguas occidentales que llegan a esos países también de alguna manera se adaptan también, porque al final adoptan también giros y de las culturas locales, ¿no? O sea, hasta qué punto la puedes incorporar como propia de alguna manera, aunque sea una lengua extranjera, o hasta qué punto, pues digamos, claro, supone, digamos, si hablas francés, piensas en francés, ¿no? Y si piensas en francés, te estás dejando de pensar como pensabas con la estructura mental de tu lengua materna, ¿no? Y es una... que es un debate donde hay un montón de gente que adopta como una postura muy maximalista y muy radical. Yo no tengo... No sabría decir quién tiene razón en todo eso, ¿no? Pero que sí es interesante por lo menos estar planteándotelo constantemente, ¿no? O sea, que yo creo que hay en esa tensión, ¿no? Entre lo importado y lo autóctono, estar todo el rato revisándolo críticamente es una cosa muy interesante, porque también es verdad que ya el francés forma parte de una trayectoria cultural ya de unos... ya unos cuantos años allá, ¿no? O sea, que no sé, que es interesante. Yo lo veo más que como una lucha, como un enriquecimiento. Porque muchas lenguas africanas derivan después en criollos, que son mezcla precisamente del francés, incluso Guadalupe, Martinica, y en esas islas es muy interesante cómo ha ido evolucionando. Ellos ponen sus palabras autóctonas, como nosotros hemos puesto gofio en el castellano, y van consiguiendo que se enriquezca. Al final es todo... globalizar y enriquecernos, ¿no?, con las distintas culturas, también en la lengua, pienso yo. Bueno, de hecho, yo sé que suena mal decirlo, pero yo creo que los que hablan bien francés son los africanos, porque se les entiende. Sí, también. Sí, con los ingleses pasa lo mismo, ¿no?, que entiendes más a un africano hablando inglés que a uno de Londres, ¿no?, cerrado Cockney, ¿no?, ahí, ¿no? Claro. O del norte de Inglaterra, ¿no? Yo le aconsejo a la gente ir a aprender francés a África. A mí me funcionó. Sí. Y me defiendo. No puedo pronunciar como pronuncian en Francia, claro. Pero lo importante es comunicarse, es que la finalidad es comunicarse. Hay veces que nos empeñamos como en intentar ser nativos y la finalidad no es ser nativos, sino comunicarnos. Entonces, si te defiendes de esa manera, pues perfecto. Y también hay otra cosa interesante que es cómo, digamos, claro, una vez formadas las estructuras políticas que surgen como consecuencia del colonialismo, está claro que esas lenguas son, o sea, digamos, las lenguas importadas también son el único vehículo de comunicación entre montones de culturas distintas que tienen lenguas distintas, ¿no? Yo estuve en Guinea Ecuatorial trabajando un par de veranos y en realidad cada uno habla su lengua, pero claro, entre ellos después hablaban o español o una especie de pidgin con el inglés que tenían también, ¿no? O sea, que claro, que es la manera de comunicarse dentro de un país, ¿no? O sea, que claro, vehicular, claro. Tenemos ya de nuevo a la gente de Senegal con nosotros. ¿Nos escuchan, Ángeles? Sí, les escuchamos. Bien, bien. Bueno, aquí hemos hablado un montón de cosas, pero tenemos a un grupo de personas que vienen de los colegios de Cheide, de Tenerife. Se presentan rápidamente. ¿Nombres? Sí. El Liante primero, ¿no? A lo mejor. Pablo y Sebastián. Buenas tardes, yo soy Caterine. Susi, de Lecheide 3. Yo, Ada, también del Lecheide 1, de, como Caterine. Y por aquí también tenemos otro visitante, que es Jonathan, que dentro de poco tocará un día de estos también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos contaban de Caroline y de la experiencia esta mañana. Carmen, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, era en el instituto con Modu, en Viñona, donde estuvimos por la mañana. Muy interesante, no solo las dos horas que estuvimos con el alumnado en las aulas, sino que luego participamos en la sesión de formación con el profesorado de toda la zona. Okay. Estaba súper interesante, más de 30 profesores y profesoras que se tuvieron que desplazar allí al centro como un lugar de formación. Y bueno, Ángeles dejó nos dejó muy alto, ¿no?, con su saber hacer las cosas, y fue un trabajo de dinámica de grupo muy interesante. Sobre las dinámicas de grupo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y la gente le gustó entonces? Muy bien, la participación del profesorado estuvo muy interesante, dando pie de la propuesta de Ángeles, daba pie a que el profesorado pudiera participar, y bueno, muy interesante, aunque la idea es que ellos lo puedan utilizar en las aulas, sirvió simplemente para poder hablar entre ellos y con nosotros. Venga, miren, las compañeras que están por aquí, Sebas, quieren comunicar con Senegal. Y ustedes tendrían que desanimarles, ¿no? No, no entren, que hay demasiada gente, que no cabemos, algo así. Bueno, de verdad que sí, con toda la gente que hemos estado, se llegan a incorporar a la red, no sé cómo podríamos tirar nosotras, ¿no? Pero yo creo que cuando se calmen las cosas, habrá muchas personas que se incorporen, no todos con los que hemos hablado, pero que sí que hay personas que con seriedad se quieran incorporar a este trabajo porque les ha gustado y les llama la atención este tipo de trabajo. Venga, Seba, ustedes se plantean un primer objetivo alcanzable, ¿no? Para dentro de 20 días, ¿no? Sí. 4 clases de sexto de primaria que van a elaborar una carta o un correo electrónico, dependiendo de las circunstancias del instituto que la reciba. El contenido de las cartas será siempre algo que diga algo de nosotros. Una carta será de la astronomía, otra de geografía, otra de el carácter de la gente canaria. Bueno, el objetivo es contarles cómo somos y que ellos nos cuenten cómo son. Dar nosotros lo que tenemos y recibir de ellos, sobre todo componentes culturales que animen a los chicos a verdaderamente adquirir ese placer por aprender una lengua, ¿no? Que se motiven, que vean realmente que la comunicación tiene una utilidad y que es un placer utilizar la lengua extranjera para como puente para comunicar con África y ¿Correspondencia en papel o digital, Caterín? Pues, por ejemplo, ahora en cuarto de secundaria se está llevando un proyecto de correspondencia digital porque es con un instituto francés. Lo que pasa que lo que nos proponía primero Sebas es, pues, escrito. Lo que pasa, el problema era lo del el código postal y hacerlo llegar. Me supongo que ya con el tiempo, pues si se van incorporando las nuevas tecnologías, se podría hacer también pues, a entonces, través de un correo digital. Entonces, Ángeles, Carmen, Carolín, Anselmo, ayúdennos. ¿Qué creen que es lo conveniente para ellos? Ya tenemos, perdona, a Amadou, que va a recibir los correos. Sí. ¿Qué Amadou es? Porque claro, hay como un montón de Amadous. Pues la verdad que no lo sé. Han conseguido ya la foto. Tengo la foto. Una foto tiene. Vamos a ver si no... Ya me contestó en el grupo sí. de WhatsApp y me dijo que él estaría dispuesto. Le dije las fechas en que iba a recibir el correo. Me dijo que sí. ¿Cuándo nos contestaría? Vamos a averiguar la foto para ver si no es una madura que tenemos ya sobreexplotado. Sí. Y podemos explotar a otra compañera, otro compañero que nos explota a su vez a nosotros. ¿Carolina está por ahí también con ustedes? Ahora mismo no puede ponerse, pero respondiendo a esa propuesta tan interesante que contaban los compañeros, decirles que por supuesto, animarlos a la comunicación. Aquí hay muchas ganas y mucha curiosidad sobre todo lo que supone Canarias, la cultura, qué hacemos, cómo vivimos, cómo somos. Entonces, esa propuesta que hacen de escribir, describiéndose, contando cosas, va a ser muy bien acogida porque precisamente entre los pueblos, cuando hay buenas relaciones, lo que hay es curiosidad y ganas de aprender del otro, de conocer al otro. Y es lo que nos pasa aquí cuando vamos a las clases del alumnado, tanto de primaria como de secundaria, todos nos preguntan, oye, ¿y cómo viven ustedes? ¿Cómo es la vida ahí? ¿Qué hacen los chicos y chicas de nuestra edad después de clase? ¿Es fácil vivir en Canarias? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Hay igualdad real o no? Es decir, que es una estupenda forma de comenzar porque aquí hay mucho interés por conocer. Eso será el contenido de la comunicación, siempre teniendo en cuenta los intereses de los alumnos de sexto de primaria en este caso, y el nivel que tienen de dominio de la lengua. Bueno, pues Ángeles, ¿qué te ha parecido el sur de Senegal, que no lo habías visto todavía? Sí, es impresionante porque este país es diverso, tan diverso en su gente, porque hay una diversidad cultural y lingüística maravillosa como en sus paisajes. El sur de Senegal es verde, hay muchos árboles, los manglares son maravillosos y la verdad es que merece la pena conocer todo Senegal, porque en el norte también está la belleza de una zona más seca, más árida, en algunas partes más próximas al desierto, y eso también es hermoso. Y el sur, pues absolutamente diferente, el río también, el navegar en barco desde el norte hasta el sur también es una experiencia que recomendamos mucho, y bueno, este país es que es para enriquecerse y llenarse la mirada con sus paisajes y con su gente. Bueno, tenemos que irnos al sur también, ¿no? Tenemos que irnos al sur, pero no puedo, y tenemos que comunicar también con la isla de Lesbos, pero antes de hacerlo no podemos pasar sin preguntarles cómo ha sido la experiencia de dar información sobre el Sáhara ocupado y el Sáhara Occidental en Senegal, que han un pajarito, un montón de pajaritos han dicho por la red que han estado ustedes dando charlas de ese tipo en Senegal. Sí. Bueno, aquí contamos ya con personas muy interesadas por apoyar lo que consideran una causa justa, que es el derecho del pueblo saharaui a poder retornar a su país. Y esas personas pues organizaron una charla en Luga, donde asistió un número considerable de profesores. Para algunos de ellos era algo completamente desconocido. Otros tenían una visión, influida pues por informaciones algo, diríamos, tergiversadas, ¿no? Y creo que la charla que tuvimos y el posterior debate sirvió para que se comprendiera la situación del Sahara y se compartiera la preocupación porque este largo conflicto se pueda resolver cuanto antes por medios pacíficos. Creo que ha sido una experiencia muy interesante. Y después, cuando estuvimos en Bulal con Omar Yam, estuvimos hablando de la dificultad que tienen los niños de las familias nómadas, las que siguen el ganado, para continuar con regularidad su escolarización. Y estuvimos hablando de cómo en el Sáhara Occidental se había tratado esa situación y surgió pues el interés por conocer esa experiencia y ver si podría servir para abordar el problema de los niños de las familias nómadas. Es decir que, bueno, creo que es un camino que se está abriendo de relación entre Sáhara y Senegal que ya el tiempo nos dirá qué recorrido tiene, pero que hoy parece contar con un grupo importante de personas dispuestas a moverse por esto, ¿no? O sea que, a pesar de la publicidad del gobierno marroquí, hay sí. Gente en Senegal conociendo otra versión de las cosas, ¿no? Yo creo que sí, bueno, la presencia marroquí es muy notable, ¿no? Muy, muy, muy notable. Sobre todo en la capital y los núcleos más próximos, ¿no? Pero, bueno, también más allá, ¿no? Hay una casi que un dominio apabullante de la versión marroquí del conflicto saharaui, ¿no? Cuando Senegal, sin embargo, es un país que tiene reconocido al Sáhara como país, ¿o no? No, no. Comparte con el Sáhara tanto en su momento la pertenencia a la Organización de la Unidad Africana como posteriormente la creación de la Unión Africana. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, la vicepresidenta de la Unión Africana es una saharaui. Entonces es curioso esa situación, ¿no? Que el Estado senegalés no ha llegado a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática, pero, sin embargo, comparten organismos internacionales, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí un poco de tiempo ya apretado, porque tenemos que conseguir comunicar con la isla de Lesbos. Rafa, ¿me permites que pase un momentito a Carolín? Ah, genial, venga. Hola, Rafa. Nacio. Mehemen. ¿Cómo está la chica Seré? Nacio. Ah, la hija Seré ahora es una canaria. Ya que vivo con canarios. Wow. ¿Y cómo te va estos están en tu casa acogidos entonces, estos refugiados? No son refugiados, son invitados. Son invitados. ¿Se portan bien? Sí, se portan bien. Y fenomenal. Bueno, con muchas cosas importantes. Aquí han trabajado mucho con nosotros, con los alumnos, sí, contándoles cómo es Canarias, también con hoy, con Ángeles, hemos visto lo de la dinámica de grupo y muchas cosas nuevas e interesantes también. Wow. Pues, Carolín, si quieres tener más gente acogida en tu casa, no hay más que preparar un programa de actividades para el viaje de Canarias a Senegal después de la Semana Santa. No pasa nada. ¿Es después de la Semana Santa? Sí, el día 11 de abril podríamos viajar. Podría viajar un grupo de representantes de 4 centros. El Chapatal, el Candelaria y el Ichasagua. ¡Wow! ¡Qué bueno! Si todo va bien. Sí. Pero solo irá bien. Pero los explotadores esta vez son ustedes. Sí, hoy hemos hablado Moru y yo, y vamos a presentaros un programa de actividades. Wow. Moru y yo, sí, juntos. Bueno, con ese programa de actividades vamos a tocar todas las puertas, a llorar en todas las esquinas para sacar dinero, para pagar los aviones y aparecer ahí. Bueno, no se exploten demasiado, por favor. ¿Cómo? Que no nos exploten demasiado. Pero aquí estamos bien. Y yo me alegro de tener a toda esa gente buena. A Carmen, a Ángeles, a Anselmo. Sí, cada día descubro muchas cosas. Sí, y buenas cosas también. Y tus alumnos también, disfrutando, ¿no?, de este intercambio que has montado. Sí, disfrutando los alumnos. Ayer trabajamos en mi centro, en mi instituto, pero con grupos distintos, pero a ellos les encantaba trabajar. Sí, hacían preguntas y lo todo les encantaba. Bueno, pues al sitio, porque la familia crece, ¿eh? Que llega más gente aquí, llega más gente. Al sitio. Mira, Caroline, vale. Este sábado es hay una campaña europea, en principio, de movilización en apoyo a los refugiados de la guerra, del conflicto que está habiendo en Oriente Medio, y hay una campaña pidiendo un pasaje seguro. Aquí en Tenerife también va a haber una manifestación por la mañana del sábado. ¿La sociedad civil senegalesa está expresándose de alguna manera con respecto a la situación de los refugiados de Oriente Medio que entran en Europa? No, no he oído hablar de eso aquí. Sí, solo con las informaciones que tenemos por la radio. Pero aquí el gobierno no habla de eso, pues todo es político aquí. Hablan de referéndum. ¿Referéndum? ¿Un referéndum en Senegal? ¿Cómo que un referéndum? Cuéntanos. Ah, pues el presidente actual ha decidido hacer un referéndum el día 20 de marzo. Porque él, durante su campaña, había dicho que iba a disminuir su mandato. Pero ahora dice que bajo el Consejo de la Constitución no lo puede, que va a seguir hasta 2019. Y antes, pues, este 20 de marzo, cuenta organizar un referéndum para poder ver cómo hacer después. O sea, que ¿cuál es la pregunta que tienen que responder los senegaleses el día del referéndum? Aquí es una preocupación para la población, porque la mayoría no están de acuerdo con ese referéndum, sobre todo nosotros los docentes. No estamos de acuerdo porque el dinero, pensamos que el dinero que va a utilizar para el referéndum lo puede utilizar para pagarnos lo que nos debe. Y a través de la radio yo oigo las personas intervenir en los debates, y es lo que dicen, que ese dinero puede servir a otra cosa, que será un gasto inútil. Y también, como él no ha respetado su palabra, sí, y las personas se están preguntando cómo se hace que en Senegal, como Ablaiwa también lo había hecho, había dicho algo y después dijo que pues no lo respeto. Él, el actual, es también lo que hace. Pues, ¿dónde vamos? La población senegalesa, los ciudadanos senegaleses con esta situación. Y en este momento es lo que anima los debates en los rayos, a la tele, etcétera, la población habla de eso. Pues gracias, Carolín, por informarnos. Vamos a ir poniendo música y cambiando hacia otro lado. Si quieren mandar un mensaje de despedida. Sí, un saludo a los amigos, a todos los amigos canarios, sí, y les digo que añoro el gocio, y también el calor de la gente, sí, de la buena gente canaria, sí. Pues no te olvides, por favor, añadir a Berta en el WhatsApp. Berta, la alumna, en el WhatsApp general de la red. No, en el WhatsApp de los alumnos. Ah, en el WhatsApp no de los alumnos. No está en el WhatsApp de la red. Ajá, vale. Pues así la, que no la, puedes publicar nada. La añadimos en el WhatsApp de los alumnos. Y sí, esperamos impacientes las noticias de Berta. Vale, el otro día me había dicho que tiene algo que publicar, pero no lo puede. Así que te envié mensajes. No sé si has visto los mensajes que te envié. No, no me alcanza el tiempo. A ver si ahora que están Anselmo y Ángeles ahí te ayudan a ponerla en los grupos y lo que haga falta. Vale, vale, sí, sí. Pues, un abrazo fuerte y a todos. ¡Suerte, Senegal! Mucha suerte. Buenas noches. Plena sufre fuego. Vagan, vagan, vagan, vagan. Libertad para el pueblo. ¿Cuánta fe usted tiene para poder resistir? Más control, más poder, libertad de decidir. Álzate, ponte en pie, es hora de emanciparse. Libertad de acción, libertad de expresión, libertad en cada pueblo, en cada nación. Hay quien viene a este mundo a odiar, a hacer el mal. Hay quien vive solo para amar y darse a los demás. Ten muy claro en qué bando quieres estar. Divasa, no te confundas. Mantén tus demonios a raya, tus fantasmas da la espalda. Yo canto para la comunidad. Bien. Está recordándonos el nombre del cantante Jonathan antes de irse y recomendándonos una canción más. Sí, bueno, recordarles que el nombre del cantante se llama Ras Cuco, que bueno, en esta ocasión graba el disco con una banda canaria que se llama Wanche Band, como uno en inglés, Che, que se escribe XE, y Band, banda en inglés. Y bueno, y ahora les vamos a dejar con una canción que se llama Vida, que es el corte número 14 del disco. Y bueno, da un poco gracias en general a todo lo que le ha pasado. Esto es vida. Sirva esta canción para agradecer. Es hora de echar la vista atrás y reconocer el camino recorrido, friend, y todo lo que nos queda por hacer, hermano. Give thanks. Oh, oh. Por ser claro ejemplo, los que siguen apoyando desde el comienzo, en las buenas y en las malas sin ponerle precio. Gracias a mi reina musa en mis silencios, compañera de viaje, rosa de los vientos. Los gracias amigos de siempre estén cerca o lejos. Gracias a ti por compartir mis versos. Demos gracias, celebremos vida. Por cada golpe, cada lesión, cada caída, tu fuerza interior saldrá fortalecida. Que en cualquier lugar hay oscuro, mis miedos y mis desvelos. A mi perro querido, el compañero. A mi padre que cuida de mí desde el cielo. Gracias por cada oportunidad de dar lo mejor de mí a todos los demás. Valoro el privilegio de poderte cantar. De igual modo siento responsabilidad. Gracias por un nuevo día cada amanecer. Porque el pulso me marca reggae 24-7. Para que mis ojos nunca dejen de ver la cara más noble de esta humanidad. Demos gracias, celebremos vida. Por cada golpe, cada lesión, cada caída, tu fuerza interior saldrá fortalecida. Demos gracias, celebremos vida. Son los momentos buenos del día a día los que merecen ser vividos con intensidad. Y no olvides que en cualquier lugar hay mucha gente mal viviendo en completo abandono, en soledad. Y puede ser que tú no estés tan mal, por más que hoy todo sea oscuridad. Es por eso que debemos ser conscientes y dar gracias a la que me dio en la vida por tanto cariño. Por su entrega, sus consejos, por ser claro ejemplo. Los que siguen apoyando desde el comienzo, en las buenas y en las malas sin ponerle precio. Gracias a mi reina musa en mis silencios, compañera de viaje, rosa de los vientos. Los amigos de siempre estén cerca o lejos. Gracias a ti por compartir mis versos. Demos gracias, celebremos vida. Suerte, chao, se nos va la gente de los Echeide. Nos preparamos para ir comunicando con Lesbos, pero mientras tanto les recordamos que tenemos noticias de Macaila, que nos ha mandado desde París información de cosas que está pasando en el Chad. Vamos a escuchar un poquito en francés a una joven chadiana que mandó este mensaje a través de los medios de comunicación después de ser secuestrada y violada y luego liberada. Zoura es la jeune femme dont l'agression sexuelle a bouleversé le Tchad. Elle raconte son calvaire. Ils m'ont pris, on est parti dans un endroit inconnu, là où je connais même pas l'endroit. Et là, ils commencent à me déshabiller, à me prendre en photo. Me llevaron a un lugar que ils sont en train de s'amuser, rigoler. Empezaron a sacarme fotos. Ces agresseurs avaient mis en ligne une vidéo de Zoura, nue et en larmes. Ils m'ont demandé de ne rien dire, sinon ils vont le refaire. Ils vont le refaire. Ils vont publier sur les réseaux sociaux. Et dès que je suis arrivée, j'ai dit à mes parents. Pero desde que llegué a casa, je pourrais pas. Dije a mis padres, no puedo, no puedo callarme. Tout ce que moi je veux, c'est que la justice. C'est que la justice soit faite. Lo que busco es que cela se ne reproduit plus jamais. Tout ce que moi je veux, c'est tout. Bien, pues este mensaje de Zuhura llegó a la población del Chad y a pesar de las dificultades para manifestarse, para movilizarse, la gente lo está haciendo allí, enfrentándose a dificultades, y en una de las movilizaciones la policía disparó con fuego real y murió un joven llamado Abashu. Inmediatamente un montón de personas por internet, chadianos que están en el extranjero, han empezado a mandar sus mensajes de apoyo a Zuhura, de rechazo al gobierno, y luego han surgido apoyos en Senegal, en Nueva York, en París, con una marcha muy numerosa que tuvo lugar el pasado 8 de febrero. Y bueno, Macaila Nguebla, este periodista chadiano que ha colaborado con la red, nos ha pedido que difundamos esta información y que intentemos hacer lo posible porque también se sepa en el mundo de habla hispana, no solo en España, sino intentar que llegue, como sea, un poco más allá, que la juventud de Chad se está moviendo y que el silencio de la Unión Europea y de Francia con respecto a los derechos humanos en el Chad van regidos por una ley de conveniencia que no puede durar y que el pueblo de una y otra orilla puede transformar si nos ponemos activamente, si nos movemos. Y de movernos nos hablaba también Rubén Blades. Y el que va adelante al hilo de lo que nos estaba comentando Caroline, que sobre el tema de la intención del presidente de convocar un referéndum, bueno, ya está convocado, ¿no? Del referéndum convocado para 20 de marzo para reformar la constitución en Senegal y que le permita presentarse otra vez a las elecciones presidenciales. La verdad que es llamativo la cantidad de capital político que invierten algunos líderes que ya están ahí, ya están gobernando y que entran al poder normalmente con promesas de mandatos limitados y que en algún momento a pesar de entrar con esas promesas democratizadoras y tal, pues les entran las ganas de convocar el referéndum para mantenerse y que sus liderazgos se terminan debilitando. Y lo digo porque ahora, por ejemplo, con el tema de Evo Morales, que parece que puede ser que pierda el referéndum, o el tema de Ecuador, que en donde la figura política de Correa se ha debilitado bastante a partir del momento en el que presentó, bueno, pues empezó con toda la propuesta de reforma de la Constitución, cosa que al final no ha hecho, consciente de que era muy probable que lo perdiera, ¿no? Y me llama la atención líderes así tan reconocidos, que juegan un papel importante, que tienen una imagen importante, que son un referente moral y político. ¿Cómo ahí siempre, coño, el no sé, la cuestión de ego, de pensarte imprescindible, de bueno, no sé, es un... Son países que vienen de tradiciones no precisamente democráticas y los líderes se han criado también en esa situación. Entonces, situaciones como la de América Latina, donde los líderes a veces ocupan el lugar de un caudillo que todo el mundo tiene que seguir, hace que determine que la población siga al caudillo hasta que éste muera o que ya los decepcione definitivamente. Y hablamos del caso también en España de Felipe González en la época de la transición, y vemos que en su momento Felipe prometía ser el gran pedagogo y formador de una democracia no solo formal, sino una democracia real, y resultó pues para muchos un fiasco. Y el ejemplo más claro lo poníamos con el referéndum de la OTAN, como de presentar en una campaña el no a la OTAN, el de entrada no, y después nos encontramos con que pocos meses después pedía todo lo contrario. Y la gente le votó y le siguió afianzando en el poder, porque también hay una cuestión de educación y de formación que hace que si los gobiernos no se empeñan en que la gente sea demócrata, efectivamente lo consiguen. O sea, consiguen que la gente no sea demócrata, sino sí, que siga fielmente a un cacique, a un caudillo, a un guía, que ya desaparecerá cuando los defraude, cuando desaparezca. Sí, es verdad que digamos, nos llenamos la boca hablando de democracia, pero que al final muchas veces la gente apuesta por liderazgos de estos, por estos hiperliderazgos, ¿no? Que te, bueno, de alguna manera, no sé si generan cierta estabilidad, pero que al mismo tiempo pues no, bueno, no estimulan riesgos democráticos, ¿no? Claro, porque el esfuerzo de una democracia horizontal en las bases es muy trabajoso y es duro, y significa enfrentarte muchas veces contra situaciones de poder y de conflicto con las instituciones o con las autoridades. Entonces, claro, todo eso a la larga hace que se tire por lo fácil, ¿no? Una figura fuerte que transmita mensajes más o menos claros, sencillos, son fáciles de entender por la población y muchas veces se justifican. Yo me acuerdo mucha gente justificando a Felipe González de que no se podía hacer aquello porque iba en contra de la Unión Europea, o porque cuando entrábamos, o porque teníamos el riesgo de un golpe de Estado, y mucha gente justificó incluso el tema de los GAL, porque si es que si no van a acabar con el país. Ese tipo de mensajes va calando, el miedo al final es lo que hace que la gente pues se quede en casa o no vote, o que vote al que le parece más fuerte, o más aguerrido, o más combativo. Y esos son los líderes que muchas veces triunfan en las campañas. Pues no nos olvidemos que las campañas electorales tienen gente pensando para ver cómo convocan un voto determinado. Es curioso, cuando, bueno, yo tuve la suerte de estar en Ecuador 14 meses, ¿no? Ahí con mi mujer, ¿no? Además, nos casamos ahí, o sea, en el consulado de Guayaquil. Ajá. Y consulado. En el consulado de Guayaquil. Sí, nos costó el cónsul era un poco... poco, vamos, reticente, pero bueno, al final conseguimos que nos casar. Y Y bueno, y la idea con la que uno se iba aquí, ¿no? De, bueno como personas izquierdas y tal, sobre Correa y tal. Y es verdad que cuando uno llega allá y habla con gente de izquierdas, la imagen que hay es bastante más crítica de lo que hay aquí, ¿no? Y lo digo pues un poco en relación, por ejemplo, pues el peregrinaje de la gente de Podemos cuando fue a América Latina, que se pararon ahí, Correa es un referente y tal, ¿no? Y después cuando uno llega allí, por supuesto, vamos, esto es innegable, Correa ha sido el gran modernizador de Ecuador, ¿no? Y ha sido la primera persona que probablemente ha desafiado en un montón de tiempo las grandes estructuras caciquiles que han tenido a una parte de la población pues muy, muy segregada, sin intervención en los asuntos públicos, ha incorporado a sectores indígenas, cosas que antes no habían ocurrido porque estaban en manos de una casta dirigente criolla muy, muy, muy, bueno, muy, muy alérgica a las clases populares. Tal. Eso es innegable. También ha hecho un esfuerzo en infraestructuras, en sanidad, en educación. Eso también es innegable. Pero también este tipo de vicios, bueno, lo que hablábamos de la reelección, y después de la manera de tratar a la izquierda, digamos, alternativa, ¿no? Y estábamos comentando antes, ¿no? Que del mismo modo que Felipe González en su momento decía que Izquierda Unida era la izquierda que le interesaba a la derecha, ¿no? Pues Correa dice habla muchas veces de la izquierda infantil, en referencia, pues, digamos, a la izquierda alternativa, al indigenismo que está opuesto a los programas de extracción minera, de extracción petrolera, a todos los sectores ecologistas en Ecuador, ¿no? Y que es algo que en España no se. De lo que en la izquierda alternativa no se habla demasiado, que preferimos, digamos, correr ahí un tupido velo para no verlo, pero que ocurre y es real, y yo he podido. Vamos, nosotros hemos estado en zonas mineras en Ecuador, en poblaciones donde la gente está mosqueadísima con el gobierno por digamos el grado de contaminación de las mineras chinas pues en esos territorios, ¿no? Y donde hay una resistencia contra la explotación de las mineras, contra el deterioro medioambiental, y donde el gobierno está sojuzgando y reprimiendo totalmente las protestas, ¿no? O sea, claro, porque el crecimiento de Ecuador ha dependido mucho de sacrificar la naturaleza, ¿no? Sí, claro, pero la imagen pública no ha sido esa, ¿no? No ha sido esa hasta, digamos, la imagen pública del gobierno ha sido la del sacrificio de la naturaleza, ¿no? Sino de un supuesto, bueno, ambientalismo y tal, con el tema del Yasuní, ¿no? Del proyecto Yasuní este que era. Pues Yasuní es una zona de la Amazonía donde hay una enorme reserva de petróleo, y entonces Correa en un momento determinado, al principio de su mandato, se comprometió a que si recibía una cantidad de fondos equivalentes a un porcentaje de lo que él obtendría sacando todos esos recursos petrolíferos, pues él se comprometía a no tocar el Yasuní. Entonces era, digamos, una apelación a la comunidad internacional para que le dieran un porcentaje de ese dinero y no tocar el Yasuní. Como ese porcentaje no se alcanzó, pues el tío entró en el Yasuní ahí a sacar todo el petróleo. Cosa que generó un montón de respuesta en Ecuador. No solo respuesta real, digamos, de manifestaciones y tal, que sí algo, pero también una cierta respuesta simbólica y un, digamos, no sé si el Yasuní es la OTAN de Rafael Correa, ¿no? O sea, o donde se produce un momento de ruptura con determinados sectores de la izquierda en Ecuador, ¿no? Pero bueno, son procesos interesantes, ¿no? Ya aprovechando un poco para resumir, porque como tenemos la suerte que está usted en Ecuador, dicho, ¿no? Vale, la parte negativa es que efectivamente es como eso de que el poder es una droga, sí, y sí, distorsiona, sí, ¿no? Sí. Cuando estás arriba. Sí. Por un lado, parece que puede ser positivo el hecho de que la población sea cada vez más reacia a instalarse en un, ¿cómo dijiste tú? En un mesías, ¿no? a instalarse en una relación de respeto y continuidad con un Mesías. Bueno, seguro. Hay una resistencia mayor en Senegal como en cualquier otro lugar, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que, digamos, a Correa se le están revelando en parte los jóvenes formados y no formados, pero vamos, la gente consciente políticamente, que son el resultado también de la acción de su propio gobierno, ¿no? O sea, que me refiero, los hijos del correísmo se pueden llegar a rebelar con Correa, algo así, ¿no? No, y algo parecido, aunque parezca que no, es el caso de Chávez en Venezuela. O sea, que a pesar de que siempre se identifica a lo que es la oposición venezolana con la derecha tramontana, también hay sectores progresistas que se han desvinculado del chavismo y que lo combaten. Y aunque se ridiculice la figura de Pencos, por ejemplo, absolutamente. Efectivamente, es un hombre de izquierdas que sigue defendiendo los derechos humanos, el socialismo, pero que vivió dentro del chavismo y vio, pues, todas las grandes contradicciones. De luego, cuando hay un líder potente que se endiosa, ese líder no mira ya para abajo, sino mira para arriba. Sí. Entonces se olvida precisamente de los derechos, de las libertades de las personas y se justifica. Pero lo está haciendo la Unión Europea también, o sea que la Unión Europea y el mismo gobierno español de hoy es decir, es que tenemos que renunciar a libertades para conseguir tener una buena economía. Ya, total, sí. Entonces, sí. Yeah. La libertad se pisotea con justificar los pseudo derechos de empresas o de bancos. Sí, sí. Un poco la situación en la que caemos al final. Sí, sí, cierto. Y lo que a mí lo que dices de Petkov me parece interesante, ¿no? Y me parece interesante también cómo a veces caemos en no querer ver, digamos que personajes que son, pues, austeros, honestos, luchadores y tal, cómo no que y de repente se posicionan políticamente en algo que realmente uno dice, ay, ¿por qué se está posicionando ahí? Pues suelen ser sintomáticos de que hay cosas que están pasando, ¿no? Y muchas veces, digamos, obnubilados por determinados mitos o referencias y tal, la gente tarda tiempo en darse cuenta, ¿no? Y no debe, digamos, que tenemos ya mogollón de precedentes históricos para darnos cuenta de que el poder funciona así, ¿no? Sí, sí, tristemente lo que pasa es que el poder funciona así. Hay gente que llega con un mensaje que puede ser más atractivo, más cercano a eso, en la realidad de necesidades de la población, pero el líder fuerte al final nos llega o a una derrota o a una melancolía. O nos encontramos con un Hitler o nos encontramos con alguien que prometió la libertad y después al final hay que luchar contra ese líder porque se ha convertido en un dictador. Sí, sí, sí. Nos vamos al caso de Zimbabue, por ejemplo. Sí, efectivamente, Mugabe, ¿no? Que empezó liberando y miren lo que se ha convertido, ¿no? Se convirtió en un tirano. Sí, sí, totalmente, totalmente. Como el otro, hoy estaba leyendo un texto precisamente que decía algo así como que citaba una frase de un tal, pensé que era Lord Acton, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? O sea que eso. Rafa. Tenemos casi arrancadas las cosas, pero hay un tema del que es inevitable hablar. Hoy un estudiante, cuando conocía lo que está ocurriendo en el chat, decía, pero profe, yo estoy muy preocupado porque yo hago rap y hay dos raperos de Granada que tienen un problema muy grande porque han hecho una canción en la que denuncian abusos policiales y tienen ahora un problema legal enorme. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué pasa? Para introducir este tema, tal vez pueda ayudarnos un poco a escuchar esto primero. Creo que el señor Melis es traidor a este país porque sus opiniones son distintas de las del señor presidente y de las de sus amigos. Las diferencias de opinión deben ser toleradas, pero no cuando son demasiado diferentes. Entonces se convierten en una cosa subversiva. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Estamos en un retroceso en la libertad de expresión? Hombre, yo creo que hay ya varios casos de situaciones en las que decir determinadas cosas ha producido situaciones de estas, ¿no? Y yo no... O sea, es que me parece... Es la típica cuestión que te cuesta... En realidad te cuesta aceptar que se pueda estar produciendo, ¿no? O sea, que a uno le llama... digamos, le llama la atención que eso pueda estar produciendo. Y yo supongo que hasta que un día ocurre algo como el tema de los titiriteros, ¿no? Y se da cuenta de que sí es verdad, ¿no? Que se pueden utilizar determinados elementos interesadamente para, vamos, que si tú sumas ETA más no sé qué, más no sé cuánto, ya está, entras en un... Eres un maldito. Sí, efectivamente, ¿no? No, pero si tenemos una ley que se llama ley Mordaza, es por algo, o sea que el gobierno del PP le ha cogido miedo a la calle y ha puesto cercos a la calle precisamente por eso, porque siente que la población, cuando se ve traicionada y cuando ve que sus derechos se van perdiendo, quiere reaccionar, y entonces pues se utiliza el poder coactivo que tienen las instituciones precisamente para controlar a la población. Sí. Ahí nos encontramos con que el miedo a perder lo poco que tienes, o el miedo a ser reprimido o a acabar en la cárcel, pues hace que la gente también le cueste actuar. Que eso no quiere decir que no haya gente valiente y que luche, que la hay. Pero antes, digamos, era un derecho y no tenías que estar pensando en lo que sería tu situación posterior, ¿no? Si acababas en la cárcel o si tenías que verte delante de un juez. A veces me canso un poco de tener que luchar siempre yo solo. Y me siento un poco pequeño y tengo un poco de miedo. Diga al jurado por qué cree que Fielding Mellish, bueno, es un traidor. Pues para vacunarnos del miedo, tenemos estas reuniones, tenemos la posibilidad de hacer asociaciones, de unir fuerzas, y realmente cambian la realidad. Como esperemos que cambien un poco nuestra realidad, el poder comunicar directamente con Lesbos. Ha supuesto un movimiento de conciencia el documental que salió, el reportaje que salió en La Sexta la semana pasada, no sé si lo pudieron ver. Bastante duro, tú lo viste, ¿no, Antonio? Y creo que los que lo han podido ver dicen ñoz, ¿no? Ñoz, porque veías que gente, socorristas, varios de ellos trabajan frecuentemente aquí en Tenerife y van de voluntarios por periodos de 15 días. Los vamos a convocar también para poder participar con ellos en la radio. Socorristas que van así, sin nada, entregando su tiempo, metiéndose en el agua, pasando frío todo el día, toda la noche, sin apenas dormir, jugándose el pellejo, porque no hay un medio público de esta Europa para asistir, y sin embargo cada día están muriendo personas de todas las edades en ese pequeño espacio de mar, porque entre Turquía y Lesbos no hay casi nada. ¿Cuánto hay, vale? 10 kilómetros. 10 kilómetros. La realidad es que las personas que mueren, sobre todo niños, porque claro, no todo el mundo puede lanzarse y arriesgarse a cogerlos porque pueden caer también, es que mueren al llegar, mueren cuando están casi entrando al barco, porque ya le entra la ansiedad de bajar, o el mismo zarandeo del barco cuando la gente llega a costa hace que caigan, y es lo que se veía un poco en el documental. Creo que podemos saludar a Julene. Julene, ¿estás ahí? A ver. Hola, Julene. Sí. Oh, ¿qué ocurre? No nos sale la voz de Julene. Amigas, amigos, como se suele decir, cosas del directo. Cosas del directo, sí. Pero, no, esto, mientras estás ahí, bueno, voy a decir una cosa ahí mientras estás intentando solucionar los temas técnicos. Yo creo que una de las cosas fuertes que están fallando en el tema este, bueno, o de lo que esto es sintomático, es de la falta de que a mí me preocupa mucho, ¿no? La falta de relato europeo, ¿no? O sea, la falta de ambición, digamos, humanista. O sea, si la Unión Europea nació como un espacio de, supuestamente nació como un espacio de derechos, bueno, pues desde el momento en el que te estás comportando como te estás comportando en esto, pues nada, pues la has cagado, y ya, bueno, pues tu legitimidad se va al garete, ¿no? Y bueno, y lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Este último fin de semana estuvo Varoufakis en Madrid en la presentación de su plan B. Y una de las cosas más interesantes de las que hablaba para mí era un poco de eso, ¿no? De la necesidad de volver a recuperar ese relato europeo en el que incorporar un montón de gente que ni siquiera tiene que ver, digamos, a la que a lo mejor no nos sentimos tan próximos ideológicamente, ¿no? Él apelaba pues a que las izquierdas se respeten entre sí, apelaba a los liberales, incluso a los demócratas cristianos, ¿me entiendes? O sea, en la necesidad de volver a recuperar una especie de discurso pues humanista, ¿no? Porque es que si no, solo con un relato conseguiremos bueno, pues hacer las cosas bien como las tenemos que hacer, creo yo. Julene, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente. ¡Ey, qué bien! Y a nosotros a ti, qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro. Pues, Kalinista, Kalinista. Sí, Kaliniska, sí. Tikanis, Kalá. Uy, uy. Se me da el griego. Ahí dicen, Kalá es bien. Regular es etiquetchi. Etiquetchi. Me he quedado con Efaristó, que es gracias, que lo usamos bastante y ya está. Bueno, amigas, amigos, estamos conectados con la isla de Lesbos gracias a Julene, que es voluntaria de Médicos del Mundo. Ella es médico de familia en Lanzarote, ¿verdad, Julene? Sí, trabajo como médica de familia en Lanzarote, en un centro de salud que se llama En Playa Honda, y he venido de voluntaria con Médicos del Mundo, como tú bien dices, a trabajar en la atención sanitaria a la población refugiada. Wow. En el centro de registro de Moria. ¿Y llevas ya...? Un mesecito. Hacemos rotaciones de un mes. ¿Rotaciones de un mes? ¿Cuánto tiempo llevas ahí ya? Pues mira, vinimos el equipo, que si te cuento un poquito, lo formamos una enfermera que se llama Eva, ella viene de Madrid, una Mina, que es la intérprete de persa, farsi, y Tirso, que es el intérprete de árabe. Vinimos el 4 de febrero y nos volvemos a España pues el 5 de marzo. Y mira, Julene, cuéntanos un poco cómo es el día a día ahí. El día a día aquí, mira, la isla de Lesbos, como bien sabéis, pues está recibiendo muchísima gente. Llevamos pues aproximadamente una semanita con llegadas masivas de población refugiada. Entonces, bueno, la población llegan en botes en bastantes malas condiciones. Muchos de ellos son recogidos a mitad de camino en el mar por Frontex y los llevan a puerto. Ahí hay un autobús que les espera y les llevan al campo de refugiados. Y otros botes que no son recogidos por Frontex, hay muchísima gente, muchísimo voluntario independiente que los recogen, que les ayudan a llegar a la costa. Una vez que llegan a Moria, se registran y ahí ya pasan un poco a que nosotros la atendamos si lo necesitan. Hola, Julene. ¿Me escucháis? Sí, Vanessa. Hola. Hola, Vanessa. Hola. Te escucho bajito. Sí. Nada, quería preguntarte si sabes, un poco si nos puedes contar si los refugiados cuando llegan saben un poco la predisposición que tiene Europa ahora y sobre todo, pues por ejemplo, estos países como Hungría, Dinamarca, y si ellos están cambiando la ruta en función bueno, de las dificultades que se están encontrando en estos países. Bueno, el refugiado que viene fundamentalmente y ante todo va a Alemania, pues lo que te dicen. Su destino ya está bastante establecido. No contemplan Hungría, porque ya saben que no contemplan Dinamarca, porque tampoco, y es Alemania y Austria. Ahora el afgano, que desde hace 2 días no les dejan pasar en la frontera de Macedonia, les acaban de cerrar las puertas, también lo saben. Hoy ya sabían ellos que no podían pasar. Vale. ¿Saben que, por ejemplo, que en Dinamarca les están pidiendo, o sea, les están reteniendo el dinero? ¿Saben sí, sí. ese tipo de cosas? Sí, ¿no? Sí, el refugiado está bastante informado. Vale. Hay dos tipos de gente refugiada que está viniendo. Por refugiados sirios, afganos e iraquíes, que saben perfectamente que pueden pasar. Y luego hay un conglomerado de otras naciones, nacionalidades, que al ver que tiene una puerta abierta van viniendo y andan un poco perdidos. Yo les veo más perdidos a la gente no siria o no afgana, sino le veo más perdido a... Hoy había gente del Congo. Del Congo vienen perdidísimos. El otro día había gente de la República Dominicana, no sabían ni dónde estaban. Entonces ellos... Hay mucha gente que dice, bueno, pues ahora puedo entrar a Europa, voy a Turquía y paso. Y no tienen muy claro ni destinos ni saben lo que ocurre. Ya. Pero mira, y ellos cuando llegan se comunican con ustedes, les cuentan, les dicen cosas, no sé, hay atención un poco psicológica para que den un poco un relato de lo que están viviendo, alguna cosa de esa, Julen. A ver, yo te diría, yo estoy en la parte alta del campo. El campo está dividido en dos zonas. La parte baja, donde está la población que habla árabe, se registran ahí. Y la atención sanitaria es con médicos del mundo a Grecia y tiene intérpretes de árabe. Yo estoy en la parte alta, con la enfermera y con Mina, la intérprete de persa, porque en la parte de arriba se registran los no arabófonos, que son fundamentalmente afganos. Vale, entonces cuando ellos se registran y necesitan atención médica o atención sanitaria, vienen a la consulta y bueno, nosotros aprovechamos bastante al intérprete que tenemos, porque es divina ella, les trata con mucho cariño y les damos muchísimo tiempo a la persona para que nos cuente su experiencia, lo que nos quieran contar. Un trato nuestro es con mucho respeto y con mucho afecto. Sí. La atención sanitaria no es muy complicada, no está siendo patologías difíciles y nos da tiempo a hablar bastante. Sí. Pero es un momento, es ese tiempito que damos, ese tiempo que ellos necesitan porque luego van a descansar porque al día siguiente tienen que salir. En Moria no pueden pasar más de una noche. Vale. O sea que vamos, que ellos llegan ahí, ustedes les atienden y vamos, digamos, ya está un poco, ya están con la idea de salir al día siguiente y continuar la ruta, ¿no? Sí, de hecho es así, no pueden estar más de un día. Vale. Si alguien necesita estar más tiempo, por el motivo que sea, se encarga ya Cáritas, que los llevan a unos hoteles, es otra manera. Pero el que llega a Moria solo puede estar un día. Mira, y la atención en los centros, digamos, está a cargo de las ONGs, hay también participación de, no sé, de algún tipo de funcionarios griegos. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, la organización es un poquito caótica, ¿vale? A nosotros nos ha costado, pues igual, 10 días o más poder entender. Hola. Perdón un segundo, porque se está incorporando al canal de comunicación un compañero desde Senegal. Él se presenta ahora, Amadou. De momento, continúa tú con lo que estabas y perdona por interrupción, Yulene. Vale, me he perdido un poquito. No, sí, con un poco que me contaras el funcionamiento del centro, ¿no? ¿Cómo era la situación? ¿Cómo se organizan? ¿Si hay funcionarios del gobierno griego, solo las ONGs? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, hay una policía, que es la policía griega y la policía de Frontex, que son los que se encargan del registro. El registro tiene tres etapas y son ellos los que primero ven al refugiado. Tiene un carácter un poco policía. De hecho, la Frontex tiene siempre intérpretes para determinar si la persona es afgana, si es iraní, uh-huh, si es de Siria, si es del Líbano, porque casi todos se quieren pasar por afganos o por sirios. Sí. Entonces, bueno, tienen ese carácter policía. Y luego, pues eso sería el funcionariado. Y luego hay muchísimas ONGs. Nosotros nos encargamos de la parte sanitaria. También repartimos. ¿Sigo? Sí. También repartimos ropa y material de higiene y juguetes. No tenemos un gran almacén, pero tenemos algo. Y luego hay otras ONGs que se encargan de dar comida, que a su vez también tienen ropa. Luego está CNUR por ahí, que también tiene a su vez ropa. Entonces hay muchas ONGs y hay parte del trabajo, parte de lo que aportan las ONGs se mezcla un poco. ¿Perdón? Repite esa. Un poco difuminado, ¿eh? ¿Cómo? Repite esa última idea que no la oí bien. Nosotros entendemos que igual el funcionamiento de Moria sería mejor si, por ejemplo, Médicos del Mundo se encargase solo de la parte sanitaria. Vale. Y otra ONG se encargase solo de la ropa, de la entrega de ropa. Otra del material de higiene. Pero porque entonces, se duplica. Cada ONG está ahí, pues hacen un poco de todo. Hombre, vale. La atención sanitaria es nuestra. Vale. Claro, pero ¿quién organiza? ¿Quién coordina el campo? Pues soy un coordinador de Moria. Vale. Se reúnen los miércoles todas las ONGs y van coordinando en función de las necesidades. A la que Médicos del Mundo España no va. Nosotros estamos un poco bajo la orden o bajo de Médicos del Mundo Grecia. Nosotros hemos venido a ayudar y a colaborar con Médicos del Mundo Grecia. Luego, los viernes tenemos reunión con Médicos del Mundo Grecia. Yulene, no sé si estás al corriente de que aquí en España se ha proyectado un reportaje la semana pasada de lo que están haciendo los socorristas. Lo viste también. Sí, sí, sí. Bueno, los que han visto el reportaje aquí, desde luego, no nos hemos quedado indiferentes. Produce una situación de choque y de una sensación de realmente abandono por parte de las instituciones respecto a lo que a la población que está ahí en peligro. ¿Tú tienes la sensación esa de abandono institucional por parte de los gobiernos? Totalmente. Mira, tú estando aquí percibes realmente que esto tiene una dimensión humanitaria muy grande. Llegar al campo y ver a más de 1,000 personas sentadas en el suelo, es muy, muy duro. O estar por Mitilene y ver pasar autobuses con población refugiada y saber que se están tirando constantemente en barco, es muy, muy duro. Y sabes que hay un abandono absoluto. Nosotros llevamos muy mal la llegada al campo, es terrible. Mucho, mucho niño, familias enteras. Ahora nos hemos ido a las 11 porque ya nos teníamos que ir y había gente durmiendo en el suelo con mantas porque no hay cabida en tiendas de campaña. Pues sí, se te hiela, se te ponen los pelos de punta. Y el otro día fuimos al puerto de Mitilene a ver cómo se metían al ferry, ¿no? Porque salen, todos los días salen ferries que van a Atenas, eran colas y colas de personas. Es una entrada en un barco. Y ellos, digamos, ¿qué respuesta es la de ellos a la situación que se están encontrando? Me refiero, ellos son conscientes de, bueno, serán conscientes seguramente, pero vamos, que, no sé, ¿tienen algún tipo de respuesta un poco a la indignidad del trato que están recibiendo un poco, de digamos, por parte de los gobiernos, evidentemente, de las dificultades y las trabas que hay en toda esta situación? Yo creo que no, yo creo que ven esto como una puerta de entrada a Europa y que cuando llegan a Alemania se lo van a poner fácil, que van a tener sitio para, que van a tener un lugar para dormir, que es lo que ellos te dicen, un lugar para dormir, un trabajo, y van a poder dar educación a sus hijos, que es lo que no han podido estar haciendo ni en Siria ni en Afganistán, y ellos creen que es así. Porque la mayoría lleva varios años de periplo, o bastantes meses, ¿verdad? Pues aproximadamente tardan un mes en llegar hasta la costa turca y luego pues lo que tarda en llegar, bueno, de la costa turca a Lesbos, desde Lesbos se ve la costa turca, está ahí mismo, pues tardan 2-3 horitas en los barcos. Y luego, claro, continúan de aquí su trayectoria hasta Alemania. Tenemos pero aquí están tardando un mes, mes y medio. Un mes, mes y medio. Tenemos un par de cositas. Queremos introducir la conversación a Amadou. Amadou, ¿nos escuchas? A ver. Sí, escucho, sí. Salam aleikum, ¿cómo estás, Amadou? Sí, bueno, ¿no? Hola a todos. Estoy muy bien aquí desde Luga y es un placer otra vez poder encontrar de nuevo Iradía, que es un programa de radio muy importante y que siempre nos faltaba porque es una herramienta que nos permite, sobre todo a nosotros desde África, para poder hacer entender nuestra voz. Ahí en Canarias. Nos están. Mira, Amadou, vamos a intentar que tú te incorpores a través del WhatsApp, porque en el Skype nos produce problemas, ¿vale? Venga, bueno, es interesante que Amadou nos dé también su punto de vista, porque la situación de los refugiados y de los emigrantes económicos se está mezclando y parece que ahora mismo Yulena y como un estatuto supuestamente privilegiado para los exiliados políticos, y entonces decía un ministro griego o un responsable del gobierno griego que van a pagar el pato nuevamente los negros, que son los que se reconocen claramente como que no son población de Oriente Medio, ¿no? Uh-huh. ¿Es la información que tienes tú también ahí, lo que se ve? ¿Cómo, perdona? Si también tú ves que la población que viene de África negra y que accede, aunque con dificultad, hasta la zona en la que te encuentras tú ahora, tiene muchas menos posibilidades de avanzar que la gente refugiada, imagino, ¿no? Sí, ahora sí, ellos saben que cuando lleguen a Atenas no van a poder continuar y evidentemente sigue el tráfico ilegal con mafias. De hecho, hoy nos comentaba un afgano que ya había hablado con alguien para poder seguir camino de manera ilegal. Y eso va a llegar, no van a dejar de venir. Eso es otra cosa que te quería preguntar, el tema de lo de las mafias, ¿no? Que todo el mundo habla de ellas, pero uno no sabe muy bien cómo funcionan, qué hay de verdad, cómo funciona, qué cuentan ellos de todo el tema de las mafias en todo este proceso, en todo lo que está ocurriendo. Ellos hablan de las mafias normal. Sí, perdona. Ellos hablan de las mafias con bastante normalidad. Siempre te dicen que cuando llegan a la costa turca, pues las mafias los meten en el barco. Y para ellos es normal, llevan utilizando mafias desde que entran en Irán. Yo hablo sobre todo fundamentalmente de la población afgana, ¿vale? Porque es con la que más me relaciono. Vale. Los afganos o vienen desde Afganistán o vienen en Irán. Vale, y te hablan del paso montañoso desde Irán a Turquía. ¿Y en camello, en caballo, caminando, y todo ello conducidos por las noches por las mafias. Y tú dices según nos cuentan, en Estambul se reúnen en algún punto, en algún lugar, y cuando hay un grupo de gente, los sacan por las noches y los llevan hasta la costa turca, salen por la noche, y luego les tiran al mar. Y yo no sé muy bien cómo se contactan, pero es normal, es así, ya saben. Y son mafias, digamos, que operan, que los llevan desde Afganistán hasta la costa turca. Sí, el que vive en Afganistán, sí, y el que hay mucho afgano que vive en Irán, sí. Y si no, desde Teherán. Desde allí van llegando. Ah, va, desde Teherán, vale. Ah, no tenía ni idea de eso. Mucho, con la guerra afgana hay muchísimo afgano que vive en Irán. En unas condiciones, Irán no lo reconoce como ciudadanos afganos, entonces viven en unas condiciones no muy buenas tampoco en Irán. Y entonces ante esta situación de poder pasar, aunque ahora ha cambiado hace 2 días, pues todos han venido para aquí. Nos hemos encontrado 2 chicos con congelación de manos y pies, por las montañas. No me diga. Y pasan, sí, a uno le seguro que le amputan los pies, los tenía muy mal. Llevaba 20 días caminando por las montañas. Entonces, ya te digo, caminando o caballo, ya nos han dicho que han pasado en caballo, o coches, tienen una ruta establecida y una forma de contactarse. Y luego llegan aquí a la costa y lo sueltan. Pero ellos te hablan tranquilamente, sí, la mafia con la mafia fuimos de aquí a allí, con la mafia hicimos esto. ¿Y qué cantidad de dinero llegan a pagar ellos por ir desde Afganistán hasta Europa? ¿2.000, 2.500 euros pasar más o menos en barco, de lo que nos cuentan, unos 900 euros, 1.000 euros, y luego pues todo el resto del camino pues otros 1.000, 1.500. Y después en las conversaciones con ellos, que digamos es difícil trazar un supongo que es difícil trazar un perfil, ¿no?, sociológico de la gente que viene, pero no sé, digamos, hay mucho caso, por ejemplo, yo qué sé, gente que hay, bueno, sí, dime, cuéntame tú, ¿verdad? A ver, yo veo vemos 2 tipos de perfil. Te lo cuento un poco por la intérprete, ¿vale? Mina sí. Nos explica, porque ella es iraní y lleva viviendo en España 8 años y sabe cómo es la vida allá, ¿no? Entonces, el afgano como tal que vive en Afganistán es gente muy pobre. Tiene un analfabetismo muy grande, las mujeres todas ellas vienen o embarazadas o con 5 hijos y vienen por miedo a los talibanes, porque ahora lo están pasando bastante mal. Una clase social muy baja, muy pobre. El afgano que viene a Irán está mejor, no se les ve tan pobres vestidos, saben leer, saben escribir, tienen un cierto mejor nivel social. Sí. Pero bueno, están rechazados en Irán, no tienen una posición cómoda tampoco. También vienen con muchos hijos, pero no es tanto como el afgano como tal, que vive en Afganistán. Sí. Aprendiendo aquí un montón de cosas, Yulene, muchas gracias. Te quería comentar una cosa, y los compañeros, no sé si están al corriente de que, bueno, la noticia que hubo a final de año de una celebración en la ciudad alemana de Colonia, en la cual mujeres que estaban asistiendo a la fiesta fueron manoseadas, agredidas sexualmente, hubo atracos, intentos de violación, no sé hasta qué punto, incluso violaciones, y se acusó a los refugiados de esto. Se habló de que 58 personas que eran refugiados, muchos de ellos habían estado haciendo esa acción, y la sociedad alemana pidió a Merkel, al gobierno, una reacción que se tradujo en dificultar el conseguir la condición de asilado político, facilitar los procedimientos penales y las expulsiones, y una serie de condiciones que no conozco en detalle. ¿Estabas al corriente de eso? Sí, lo de la noticia en Colonia, pues sí, fue bastante publicitada en los medios, sí, claro. ¿Y en Lesbos, y bueno, la gente refugiada, crees que está al corriente de esta noticia? No creo que esté al corriente. Vale, y vamos a la siguiente noticia. Es que la semana pasada la documentación que finalmente la policía ha liberado ha permitido saber que de todos los supuestos agresores no había sino 3 asiliados o demandantes de asilio político. El resto de los casi 60 eran 3 alemanes, digamos, de pura cepa, y luego inmigrantes asentados en el país desde hace muchos años de otros lugares que no tienen nada que ver, como Marruecos. Uh-huh. Esa noticia ha salido a finales de la semana pasada, pero creo que no está teniendo alcance. ¿A ti te ha llegado? Sí, me ha llegado a través de mi compañera la enfermera, sí, nos llegó, ya lo hemos leído. Pero mira, bueno, pues, una cuestión, y digamos, ustedes que están en esa posición, digamos, entre receptores de todo, digamos, de toda la información que se genera en los medios occidentales, europeos, y por otro lado son receptores de toda la información real que se produce en un sitio que reciba tanta gente con toda esta carga dramática, con todas las guerras, con todas las situaciones complicadas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo, digamos, en ese espacio de disputa entre dos discursos tan tan diferentes sobre esta realidad? ¿Y cómo lo gestionan un poco? Hombre, siempre nos ponemos desde el lado humanitario. A ver a tantas familias venir sabiendo que hay una guerra detrás, es que solo te puedes poner desde su lado. Sí. Ojalá la ciudadanía europea madurase mucho más, fuese mucho más madura y tuviese mucha más capacidad de ver esta crisis, y no digamos más allá, no digamos los políticos, que tienen gran responsabilidad, son titulares de obligación, ellos están obligados a resolver esto. Pero nosotros siempre desde el lado humanitario. Yulene, ¿tú crees que estar cerca de los refugiados hace que la gente tenga o desarrolle una mayor empatía? Es decir, ¿cómo vive toda esta situación la gente que vive en Lesbos? La población en Lesbos, a ver, ¿qué te diría yo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo puedo entender? A ver, el mundo refugiado también ha traído bastante economía a Lesbos. A ver, los taxis les cobran lo que quieren. Tú ves a una furgoneta llegar a un campo de refugiados y ves a la gente con las tarjetas de Vodafone vendiéndoselas. Ves los chiringuitos de comida fuera que venden la comida pues mucho más cara. Las agencias de viajes en Lesbos, pues hay un ferry diario, pero cuando hay mucho refugiado ponen ferries extras. Yeah. Entonces, por un lado, la economía del lugar ha mejorado. Y luego lo que yo he visto de voluntariado más allá de Moria, que hay muchísimo, muchísimo voluntario que está haciendo un trabajo impresionante, no veo a población griega. Siempre he visto mucho español, mucha gente del norte de Europa, noruegos, o sea, daneses hemos visto, pero no veo al griego, la verdad. Creo que hay que buscar, y aparecen, hemos sabido de un centro de acogida de niños que parece que es una iniciativa griega, no sé si también con voluntarios. Estamos intentando averiguar más, porque claro, al estar lejos, y por ejemplo, tú estás ahí, pero imagino que prácticamente poco puedes salir del campo, ¿no? De Moira. No, tengo un horario bastante amplio, ¿eh? Nosotros trabajamos en el campo de 4 a 11, porque en la mañana está el turno de médicos del mundo Grecia, y luego trabajamos los sábados en el otro campo que hay, que es el de Karatepe, trabajamos de 8 a 4. El resto del tiempo nos movemos por la isla. De hecho, solemos ir por nuestra cuenta a otro pequeño campo de refugiados que hay, que lo llevan, si es verdad, la población griega, para aquellas personas que se necesitan quedarse mucho más tiempo. y luego pues vamos al puerto a echar una mano, o vamos con ayer estuvimos con los bomberos de Castilla y León, que están siempre con los catalejos buscando si hay botes por ahí. Entonces, bueno, salimos, sí, no estamos todo el día metidos en el campo, ni mucho menos. De hecho, nos gustaría, pues creo que la manera de lo que es este trabajo, está el campo, que ves la población en su grosor, en su inmensidad, pero fuera hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer y hay muchísima gente que está echando una mano, que hay que quitarse el sombrero, admirable. Hemos conocido gente que ha venido a pasar 1, 2, 3, 4 meses sin tiempo de vuelta. Nos pregunta, se va a salir el ferry, nos llega una pregunta por aquí, por las redes sociales. Nos pregunta Rosa, profesora aquí en La Laguna también, nos pregunta cómo podemos, desde la humildad de nuestras escuelas, ayudar. Pues siempre enseñando a los niños en igualdad, en tolerancia, en respeto, en el que este mundo es mucho más grande, que somos todos. Y que nosotros tenemos la suerte de estar donde estamos, pero que es un pequeño porcentaje de gente la que tenemos el privilegio de haber nacido donde hemos nacido, y que hay que abrir mirada. La mirada es más amplia, es mucho mayor. Y eso hay que enseñárselo a la gente que está viniendo por detrás. Y aprovechar las redes sociales con un fin, como siempre, muy positivo de enseñar y de aprendizaje. Creo que la escuela es el lugar. Y digo, o sea, políticos, o sea, van por ahí, Yulene, a informarse, pues, a ver la situación. Pues en este tiempo que he estado yo, vino un día el ministro de Defensa, que no sé, algo se inauguraba dentro del campo, y hoy vino esperemos que sea positiva su visita, el jefe de ACNUR de Europa, alguien nuevo. Yo no lo he visto porque estoy en la parte de arriba, estuve en la parte de abajo, el jefe de ACNUR, que le han puesto en Europa, no sé cómo se llama ni nada, pero bueno, ha venido hoy al campo. Y por suerte, si se puede hablar así, el campo estaba hasta arriba, estaba lleno de gente. Esperemos que le haya servido para moverle un poco, pues todo, ¿no? Porque, digamos, ustedes tienen esa especie de sensación de frustración entre la cantidad de cosas que hay que hacer, la cantidad de necesidades que hay que cubrir y falta de ayuda y de colaboración. ¿Tienen esa sensación? Sí. A ver, yo creo que los políticos son los que están fallando en esto, y creo que sí. Y además, Lesbos es un punto del camino, el camino es larguísimo. Entonces nosotros tenemos un poco esa primera lugar de contención, que es el paso del mar, que ellos lo viven, no te puedo decir, muy tremendamente, muy mal, con mucha angustia. Y bueno, estamos ahí para contenerles, pero luego siguen y el camino continúa, y yo creo que están desprotegidos. Yo creo que ellos no entienden mucho derechos humanos y no entienden esa parte, o no lo han vivido, pero están totalmente desprotegidos, claro que sí. Esto no debería estar ocurriendo, esta gente no tendría que estar lanzándose al agua. Para nosotros poder colaborar un poquito más, nos gustaría poder hacer que los pibes de Canarias y de otros lugares descubrieran que en realidad comunicar con gente que está pasando guerras, que está refugiándose, en el siglo XXI es posible, es una cuestión de voluntad, ¿no? Aunque no sea fácil, es una cuestión de voluntad principalmente, pero luego para encontrar el camino, tú vas viendo posibilidades para hacer que la juventud que está saliendo de la guerra comunique con la juventud que está viviendo en la paz. Pues sería lo ideal, que toda esta gente refugiada que va a llegar a algún país determinado, pues se puedan crear puentes, ¿no? Como es vuestro nombre, Puente Humano, claro que sí. Eso sería lo ideal, crear lazos y puentes. Amadú nos manda la pregunta porque no le estamos escuchando y dice, tengo una pregunta, ¿los inmigrantes no pueden ser considerados como refugiados? El refugiado se considera, se supone, es aquel que está huyendo de aquella situación que le pueda generar su regreso en peligro para su vida, ¿no? No tiene por qué ser solo un refugiado de guerra, que parece que lo entendemos como una guerra. Una persona que sexualmente no está aceptada en su tierra, pues es un refugiado si se quiere ir, o una persona que su religión no concuerde con el país, pues si huye por eso, pues es un refugiado. Toda esa población refugiada, el que no se considera es el migrante económico como refugiado. aunque no deja de ser una persona que esté emigrando por el motivo económico en este caso. Pero wow. Parece que solo lo entendemos desde el punto de vista de la guerra, pero hay muchas razones por las que la gente se va. Vale, ¿y tú ves la posibilidad de que los niños refugiados puedan interactuar mediante tecnología con niños de este lado? Aquí en este momento o cuando ellos estén allá, cuando estén ya viviendo, claro, es por ejemplo, en Alemania. En España, no te entiendo bien la pregunta. Ninguno, ¿verdad, Vanessa? No muchos llegan, por lo visto ahora están cambiando quizás algo la ruta y han llegado algunos a Las Palmas, pero no demasiado, todavía no. A Las Palmas, sí, han llegado algunas, sí, Palmas. Sí, sí. Vamos a intentar conseguir contactos. Y por el lado de Moira, si es posible, algún lugar donde los jóvenes o los niños se tengan que durar un poquito de tiempo, intentar comunicar con ellos. Poco a poco, sí. siga, como dicen en Grecia. Como te comenté un día, la gente, los niños menores, que creo que además son muy vulnerables, los niños menores no acompañados, tienen que quedarse 15 días en Moria. Tienen que resolver si por qué vienen solos, si, en qué situación están, y están obligados a estar 15 días. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Mira, cuando viene ninguno quiere todos intentan pasar por mayores de 18 años. Ajá. Cuando es así, y ven en el Frontex o la policía griega, ve que tiene menos de 18 años y viene no acompañado, es decir, porque hay gente que viene acompañado de amigos, ¿no? De familiares de algunas amistades, pero vienen solos. Ajá. Los meten dentro del campo en otra especie de habitáculo. El campo de Moria es como una cárcel en aspecto. Ajá. Y están allí durante 15 días. Y luego ya les dejan salir. Se los llevan a Atenas, donde hay un centro de acogida, como un CETI, como si fuese Melilla o Ceuta, abierto. Ajá. Y muchos continúan el camino, pero ya van solos. Ahí ya sé que van perdidos. O sea, que los dejan salir. Los llevan a Atenas. Sí, y van, o sea, sí, en Atenas. Es un centro abierto. Ajá, vale. Ellos no han venido para estar en Atenas. Ajá. En el camino, pero ya no van con ese referente que venían. Entonces van un poquito más perdidos. Ya. Bueno, son los que creen que han desaparecido. Pues estos niños que se han quedado colgados en el trayecto. Sí, la cifra era 10.000 niños. Sí, era descabellada. No sé si es tanto o no, pero parece que son estos niños. Porque es que pierden el referente con el que iban. Las amistades, familias o con quien fuesen. Pues Yulene, muchas gracias por abrirnos una ventana hacia Lesbos. Bueno, un placer. Me gustaría un poco decir simplemente para lo del 27 de lo de este sábado, que hay una manifestación, una marcha sobre los caminos seguros, que la gente se anime para que este camino que están emprendiendo sea lo más seguro y lo más rápido y más fácil posible. Esta marcha, este sábado, que también tiene convocatoria en Tenerife, en Las Palmas también, imagino que en Lesbos estaréis conectados a esa marcha de alguna manera, ¿no? Mira, todavía no se ha terminado de organizar. Yo, si es por la mañana no podemos porque tenemos que trabajar nosotras, y si es por la tarde evidentemente sí. La idea es hacer un poco una cadena humana, un poco un lazo, una cadena humana, porque hay muchos refugiados que están por el puerto, intentar hacerlo de esa manera, no tanto una marcha. Lo que no sé es el horario. No sé si vamos a poder acudir o no, dependerá un poco de eso. Una cadena humana. A ver si pudiéramos inventar algo de aquí entonces. Enviarnos en directo imágenes de todas las diferentes marchas o hacer un programa de radio desde la marcha también. Uh-huh. No sé, algo que pueda ayudarnos a aumentar la empatía, el contacto, la sincronía, ¿no? Pues sería perfecto, estamos en contacto para eso. Ya te digo, no sé muy bien el horario, igual no podemos echarte, no sé, no, igual no podemos estar en la propia marcha, por el horario que sea. Sí. Porque sé que en Canarias es por la mañana, es a las 11, 12 de la mañana, ¿no? Y si nos ponemos a recoger mensajes de la gente para los refugiados, ¿se podría poner alguna pantalla ahí y pasárselos a los refugiados para que vean la gente de Tenerife que les desea un pasaje seguro y que quiere reclamar a los gobiernos, por ejemplo? Estaría, bueno, podríamos valorarlo. Lo que pasa es que también ese sábado es el día que nosotros trabajamos en el otro campo, en el de Karatepe, que es el campo más pequeño que hay. No estaríamos en el campo de Moria, que es donde están los menores en este caso. Pero en Karatepe también hay gente siempre, así que sí, se lo podríamos dar. Pero bueno, no, si no se, se puede grabar y luego lo pueden emitir allí, ¿no? También. Pues en bueno, directo lo que se pueda y en diferido lo siguiente, pero... Claro. Que llegue, por lo menos. Si después hubiera además unas respuestas, podríamos empezar a crear una especie de diálogo. Hace tiempo estuvo de moda eso del web, el web diario, ¿no? ¿Cómo era? O video, como videomensajes con los que la gente se podía ir respondiendo uno a otro, ¿no? Antes de que funcionaran bien las videoconferencias, mandabas un videomensaje, el otro te respondía con otro, luego mandabas otro. Hacer como un cruce de vídeos. Podríamos tener disponibilidad de gente en la marcha de Tenerife para filmar y enviar rápidamente cosas. Si eso pudiera generar respuestas, sería genial. Bueno, vale, perfecto. Pues es una muy buena idea. Ya lo vamos mirando. Yo os explico un poco a lo largo de estos días cómo va la marcha y qué horario tiene. Y luego, sí, de forma diferida, pues como queráis. Sí, perfecto. Venga, vamos allá. Vanessa, perdón. No, nada, venga. Seguiremos entonces. Muchas gracias, Yulene. Cambiaron el destino de los hombres y de las Yulene. Muchas gracias a vosotros, la verdad. Y nada, que con el título que tenéis, Puente Humano, pues es muy, muy bonito. Y ojalá esto se vaya resolviendo y que se visibilice la situación de esta gente refugiada, que lo están pasando muy mal. Mira, y perdona por los problemas técnicos, ¿eh? Y si has oído una bebé detrás, es que es la bebé de Vanessa y mía, o sea que vamos, pero que la tenemos que traer porque no se la podemos dejar a nadie. Mira, bueno, o sea que ya está en la radio desde niña, desde recién nacida. Sí. Está ahí aquí, está ahí adentro. Pues muchas gracias, Yulene. Hay más cosas ahí, pero seguimos formando el puente poco a poco. Y sin saturarnos, que ya solo con la jornada diaria que tienes ahí, imagino que a nivel emocional también es algo que confunde y que necesita una digestión, ¿no? Sí, sí. La digestión yo creo que vendrá después. Ahora las cosas son muy rápidas y te indignas en muchos momentos, pero madurarlo y reflexionarlo bien vendrá cuando lleguemos a Lanzarote. Es más calma. Lanzarote es muy tranquilo. Sirve mucho para eso. Pues un abrazo muy fuerte, Yulene. Nosotros también, disponibles siempre, ¿vale? Un saludo, Yulene, y fuerza. Un abrazo. Estamos conectados el sábado. Vale, perfecto. Y hablamos. Chao. Chao, chao. Beso. Chao, chao. Seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Muchísimas gracias a todos. Y algo importante. En el tema escuché hablando sobre el caso de mi tiempo, y aún no sé si esto es nosotros estamos olvidando a esta gente, a los refugiados y un poco, pero creo que se ha recogido lo que estabas transmitiendo. Estabas hablando de los compañeros africanos que están pasándolo muy mal para subir hasta Libia y otros lugares, y decías el valor que crees que tiene la comunicación, que crees que eso tiene un punto importante. ¿Por qué o cómo? Porque normalmente la gente no ve la comunicación como algo tan importante. Sí, los medios de comunicación, pero que comuniquen directamente los refugiados, por ejemplo, no tanto. ¿Aló? ¿Hola? Realmente nosotros no sabemos, realmente nosotros, no hay nadie no puede jurar que sabe la realidad que están pasando en los países. Nadie puede jurar que sabe la realidad que está pasando en sus campos de refugiados, porque no sabemos, porque hasta ahora no hemos escuchado a ningún refugiado. Por eso sería importantísimo y dar esta oportunidad, esta libertad a estos refugiados para que puedan comunicar con la gente de fuera. Entonces, lo que yo dije es que como profesores, somos muchos, lo que podemos es podemos dar la oportunidad a estos refugiados, la oportunidad de comunicar con nuestros alumnos, con la gente de nuestro alrededor, con los artistas, y darles esa oportunidad para que puedan comunicar, escuchar, porque es importante esta comunicación. Y ahora, y los políticos que están gestionando el mundo, este tema de la comunicación, ellos lo utilizan para ellos. para dominarnos. Pero nosotros tenemos que saber que también esta comunicación, también si lo utilizamos también para nosotros, llegaremos acá, llegaremos a liberar este mundo. Aquí interesante para contactar son los Refugee TV, una televisión de refugiados que es una iniciativa todavía pequeña que ha surgido en Europa, en creo que en Suiza, con un grupo de refugiados que quieren transmitir las cosas desde su punto de vista. A ver si podemos contactar con ellos también, pero siempre intentar poner un puntito más de intercambio directo con los lugares donde la gente tiene menos acceso a ser escuchado. Cuesta trabajo, pero vamos avanzando, ¿no? En dank. Poquito a poco, ¿no, Amadou? Sí, en dank. Bueno, cerramos el programa. Tienes tú la despedida para todas las oyentes y oyentes. Jorge, le damos a Vanessa. Que nos despida Amadou, ¿no? Sí, sí, que nos despida. Venga. Sí, muy bien. Venga, mucho más. Y ha sido un placer entrar en el día. Y bueno, invitamos a todos. Y gracias por darnos la oportunidad de hacer oír nuestra voz. Desde aquí, desde Senegal, es lo que nosotros queremos. Que eso es darnos la oportunidad para que la gente nos oiga, para darnos su punto de vista, informar y compartir. Gracias. Gracias a ti. Amigas, amigos, estamos pensando, estamos dándole vueltas a ver cómo se puede hacer para conseguir que la gente refugiada reciba los mensajes de la manifestación del sábado. Si tienen ideas, si pueden echar una mano, conecten con puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com, y bueno, lo que queremos hacer es recoger muchos mensajes, enviarlos y hacerlos llegar allí, a ser posible, de forma instantánea.